Bienvenidos todos y todas a la primera reunión del año de Entropía Producciones. Para los nuevos, me presentaré. Mi nombre es Berta Aguaviva, productora ejecutiva. La finalidad del encuentro de hoy es concretar las directrices que seguirá la empresa en este año que comienza. Tenemos ante nosotros un reto: doblar el número de proyectos y doblar la facturación. Estamos todos de acuerdo, incluida yo, en que el arte es lo primordial. Pero una productora es una empresa y también tiene que hacer balances. Hacemos películas, sí, y pagamos facturas también. Ahora a trabajar. Macarena, espera, tengo que hablar contigo. Has comentado en la reunión que estabas trabajando con varios proyectos. Eres la jefa de guionistas. Necesito detalles. Sí, sí, claro, claro. Explícame qué tienes. No son varios proyectos, son muchos. Tengo muchas, dime, muchas ideas. Dime. Comedia histórica, mezcla de drama y terror hasta el segundo acto y finalmente un giro a la acción con toques de musical clásico. Pero mi cabeza hierve y no puede parar. Debería de parar. Un thriller de aventuras ambientado en la Edad Media, coral y costumbrista. Un documental con solo dos actores y varios personajes. Para. Creo que no lo has entendido. ¿Qué eres, Macarena? No entiendo. ¿Trabajas de guionista? Eres más que eso. Eres una guionista que trabaja para una productora, para mí, que quiere facturar mucho y rápido. Entonces entenderás que... Que no pienses tanto y escribas un remake. Pero... Está decidido. Pero tranquila, que tienes libertad creativa. ¿Libertad creativa? Totalmente. Pero, por favor, no vuelvas a hacer lo del año pasado. Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Venga, hombre, venga. ¿Quién te dice que la amistad con replicantes no existe? Atacar naves en llamas más allá de Orión. No seamos tan dramáticos. Te perdono lo de los dedos. He visto rayos C brillar en la oscuridad, cerca de la puerta de Tannhauser. En serio, Roy, que no me importa, que una baja ahora me viene de maravilla. Todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir. ¿Y si reiniciamos? Mejor. ¿Dónde guardabas esa paloma, Roy? Quizá me tome alguna licencia. Y no volverá a ocurrir. No volverá a ocurrir. Empezaremos por los clásicos. Bien, entonces... Casa Blanca. Esa quiero. ¿Pero la has visto? En absoluto. Pero es un clásico. Es en blanco y negro. A trabajar. ¿Libertad creativa? Libertad creativa. Si no le importa, ponga usted los nombres. Así será más oficial. Piensa usted en todo, ¿eh? Los nombres son Víctor e Ilsa Laszlo. Rick, alguien se ha adelantado y ha escrito dos nombres. Y eso no es lo que pone aquí. Hay un billete para ti y otro para Víctor. Tiene que haber un error, Louis. No, no es un error. Yo los puse. ¿Pero por qué mi nombre, Ilsa? Porque te vas en ese avión. Es que tú no vas a venir. Un momento, espera, que yo iba a quedarme en tierra, ¿eh? Soy yo y hasta ver que el avión ha despegado. Es como si me leyeras la mente. ¿Qué sensación tan extraña? Las resacas del agua de Vichy son las peores. Ahora no, Louis. Ilsa, anoche dijimos... Anoche dijimos muchas cosas. Dijiste que yo tenía que pensar por los dos, y es lo que he hecho. Pero se lo dijiste tú, Ilsa. Definitivamente no entiendes a las mujeres, Rick. ¿Y París? Siempre nos quedará París. Lo habíamos perdido. No suelo. No suelo perder cosas tan grandes. Cada domingo de primavera no falté ni una mañana a mi paseo por el canal de San Martín, ni a los desayunos de Casa Augusto. ¡Olala! ¡Qué delicatessen, Casa Augusto! Volviste a nuestra ciudad, sin mí. ¿Qué crueldad es esta? Tú no lo entiendes. Quizás no lo entiendes ahora, pero sí más adelante. Los problemas de tres pequeños seres no tienen importancia en este mundo. Merci, madame, por no incluirme ahí. ¿Qué pinto yo en ese avión? Con ese hombre al que no conozco de nada. ¿Y no hice el equipaje? Víctor es un buen hombre, sí. Tiene sus cosas, te despierta de madrugada cantando la marsellesa, pero es un buen hombre. ¿Qué será de ti, Ilsa? Los papeles del traspaso de tu local ya están arreglados. Presiento que este es el comienzo de una hermosa amistad con Luis. Oui, madame. Personalmente me adaptaré a lo que venga. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome. Giro de puntos. Un guión para radioteatro de José Luis Arribas, interpretado por Trafulla Teatro, producido y realizado por Siéntelo con Oído.